Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente en este instante junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo, como siempre, cariñosamente y con un gran abrazo. Hemos ido analizando el concepto de esta unidad que la produce el Espíritu Santo, ya sea para unirnos con Cristo, ¿no es cierto?, unirnos a Cristo por medio del bautismo, una relación audible para todos, también el Espíritu Santo por su palabra, como la miramos en la semana, y en fe y doctrina, o sea, llevándonos en una sola dirección, con un solo parámetro. Pero también la iglesia tiene que cumplir un propósito, porque no está solamente para alimentarse, sino para alimentar al que necesita de esta maravillosa verdad. O sea, el Espíritu Santo nos va a unir en la misión y el servicio. Y Hechos 2:4 nos habla cómo estaba la iglesia primitiva, manera de ejemplo, cómo funcionaban ellos. Y la verdad, las cosas, que este es un parámetro bastante alto, siempre lo he mirado así. Porque... Pero sabes, es alto, pero sucede que es el mismo Espíritu el que está haciendo la obra. Ahora, ¿cómo lo lograron? Es interesante. Creo que ahí es donde nosotros debemos pensar. ¿Cómo lo lograron ellos? ¿Será posible que nosotros podamos hacer lo mismo? Fíjate lo que en un texto que conocemos bastante bien todos. Hechos capítulo 2, verso 4 en adelante. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Pero ¿por qué? ¿Cómo llegaron a esto? Dice que cuando, lo que habíamos comentado ayer, me parece, fue, ellos estaban en el aposento alto y ahí estaban, dice, con las puertas cerradas por temor a los judíos. Pero se mantuvieron durante todo ese tiempo, estuvieron orando y la oración, la comunión con Dios, les dio precisamente una visión diferente. Ahí creo que se pidieron perdón unos a otros cuando se habían ofendido o había ocurrido algo, y eso empezó a hacer una diferencia. Y después llegaron a estar juntos, pero no solamente juntos. Nosotros podemos estar juntos aquí en este estudio, pero estar totalmente divididos. Tú piensas una cosa y yo pienso otra totalmente diferente, y a lo mejor hasta podemos estar enemistados. Pero ellos estaban juntos, pero también estaban unánimes. Y eso creo que es lo que hizo la diferencia. Esa unanimidad la produjo el Espíritu Santo. Claro, cuando uno mira el capítulo 1 de Hechos, se va a dar cuenta el proceso que hubo anteriormente a esto. Justamente. Y ellos solicitando al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en el momento en que lo necesitaron. Y pasó un tiempo, no fue de un día para otro, así como espontáneo. Pasó un tiempo de reflexión, de oración, de ayuno. Porque uno dice, y vino el Espíritu Santo y los llenó, pero un momento, ¿qué pasó antes? Convivieron con el Espíritu Santo por lo menos 40 días allí, digamos, huyendo, encerrados, con miedo, con temor, y tú los ves en el capítulo 2 cómo hacen cosas maravillosas. Se acabó el miedo, pero, todo. ¿Sabes? También tenemos que ver la predisposición que hubo en ellos. Si yo no quiero, el Espíritu Santo no va a poder. Y fíjate, esto podría parecer algo totalmente ilógico, pensar de que Dios no puede, el Espíritu Santo es Dios. Pero Dios se ha limitado él mismo cuando me dio la libertad, me dio la libertad de elección. Entonces yo puedo elegir precisamente lo contrario. Y si yo elijo no permitir que el Espíritu Santo haga su obra en mí, el Espíritu Santo no podrá hacer absolutamente nada. Entonces hay una predisposición, hay una determinación. Las decisiones que nosotros tomemos son decisiones para vida o para muerte. Y aquí nosotros vemos que los discípulos tomaron una buena decisión, hicieron lo que Jesús les había recomendado, estuvieron allí juntos, y eso produjo una tremenda diferencia. Y nosotros lo vemos precisamente ahí en el capítulo 2, el texto que estaba leyendo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Ellos con esto también estaban cumpliendo un objetivo, porque no hablaron lenguas para que los demás supiesen que ellos tenían el Espíritu Santo. No fue para gloriarse ellos. Había una necesidad. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. No hablaban jerigonzas, no hablaban cosas así incomprensibles. No, cada uno hablaba, les escuchaba. Podríamos a lo mejor ejemplificar si habían quienes hablaban en inglés, francés, japonés, chino, qué sé yo, cualquier idioma. Ellos les oían hablar en sus propios idiomas. Ahora, esta es la gran diferencia, porque a veces algunos toman estos textos para decir de que una forma de saber que el Espíritu Santo está en ellos es hablar en lenguas. Pero un momento, aquí es el Espíritu Santo que les daba que hablasen. Y luego la alusión que hace el escritor acá diciendo que quienes moraban no eran personas que hablaban un solo idioma. Habían venido a Jerusalén por alguna razón, a adorar, qué sé yo. Pero estaban judíos en Jerusalén, ¿no es cierto?, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y aquí lo que hace el Espíritu Santo es suplir una gran necesidad que había de impartir este mensaje, porque mira, esta gente estaban aquí, pero algunos se fueron y llevaron estos mensajes. Justamente. Y yo estoy pensando que algunos incluso se fueron bautizados y llevando este mensaje. Y cuando él le preguntó, por ejemplo, mira, ¿qué te pasó? Y bueno, me bauticé, pero ¿con quién? ¿Quién te habló? Y él le cuenta la experiencia personal y se sabe, estaba en una reunión grande y le cuenta todo este detalle y de improviso yo conocí a estas personas que eran judíos, pero resulta que hablaron en mi idioma y yo le entendí perfectamente y hice una cosa muy extraordinaria que se produjo en ese instante. Un milagro que el Espíritu Santo obró en las personas para que se entendieran. El texto no aclara qué pasó. Y uno podría suponer que hablaron, por ejemplo, ya pongamos en nuestra idea, hablaron francés, hablaron inglés, hablaron alemán. No sé si fue así, pero hay una cosa cierta, que el que hablaba alemán le entendió en alemán. El que hablaba en inglés le entendió en inglés. Y el que hablaba en francés le entendió en francés, y eso los conmovió a ellos, porque lo dicen, oye, si están hablando, le estoy entendiendo en mi idioma. Obra del Espíritu Santo para que la iglesia comenzara a cumplir su misión y servicio a las personas. Bueno, ahí justamente el verso 8 lo que dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes. Fíjate, había una cantidad de idiomas que ellos hablaban diferentes. Y cada uno, dice, les escuchaba hablar. Bueno, el Espíritu Santo hizo esto porque había un objetivo. Ellos necesitaban conocer la verdad. Necesitaban saber el mensaje. ¿Y qué mejor conocerla en su idioma nativo? ¿Te fijas? En el idioma que ellos habían nacido. Lógicamente, a lo mejor hablaban los idiomas de Jerusalén, ¿no es cierto? Pero conocer en su idioma el Evangelio. Y esta promesa se traslada también a los postreros días, porque dice que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Es una promesa para los últimos días. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Qué actividades en la iglesia local ayudan a revelar la unidad de la iglesia? ¿Qué más se podría hacer? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.